Juventud, flaca y loca, que tengo un ritmo para gozar. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Juventud, flaca y loca, que tengo un ritmo para gozar. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Boquita con boquita, así, así. Besito con besito, así, así. Mejilla con mejilla, así, así. Y se llama el timbalero. Timba, timba, este ritmo me lo bailo yo. Timba, timba, con mi timba, pero que timba.